todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. María Torres, organizadora comunitaria aquí en Nuestras Manos. Recuerden que nos están escuchando en la 104.7 FM en Radio Santa Ana. Y hoy hablaremos sobre la importancia de conmemorar, más bien, no celebrar, conmemorar a todas esas mujeres que empezaron la lucha por los derechos de la igualdad. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, que es celebrado en el mundo, bueno, casi en todo el mundo, porque hay en algunos países que no lo celebran, pero los vamos a mencionar aquí. Entonces, les voy a leer un pedacito del Día Internacional de la Mujer, originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorando cada 8 de marzo lucha de la mujer por su participación en la sociedad y el desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el número 8M, por el día del mes en que se sucede. En la segunda Conferencia Internacional de la Mujer Socialista realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Después, entonces se extendió a muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer. Y en 1977 invitó a los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Suele celebrarse en casi todas las partes del mundo. Por ejemplo, en ellos es Italia y su fiesta de la Donna. Y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que se deba celebrar o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de los derechos. Thank you. todas las guerreras que día a día se engrande la familia. Esto es para ti, mujer. Baila ese clavacadora, con el escoba para olvidar. Baila que tu fuerza brilla, quiero el este de la vida. Baila, baila, trabajadora. Conmemoración del Día Nacional de la Mujer. El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se originó un acto de denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Carnegie Brown y Gertrude Breslau. Y dedicada a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. Para entonces, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de Estados Unidos, CPUSA, recomendado a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor de sufragio femenino 23. El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en todos los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por la sociedad tras una declaración del CPUSA en honor de la huelga de Chicago y Nueva York. Unas 15,000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. 24-25. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocidas como el levantamiento de las 20,000, que fue dirigida por Clara Langridge y apoyada por la Liga de Sindicatos de Mujeres Women Trade Union League, WTUL. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Presente y mi pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres están rebeldes. incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, 146 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrante, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este incendio tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. 1913 y 1914, Día Internacional de la Mujer Trabajadora antes de la Primera Guerra Mundial. En 1913, el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoró por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En los demás países de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres. 1917, Día Internacional de la Unión Soviética. Revolución de Febrero y Revolución Rusa, 1917. En plena primavera, guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial, en la que había muerto 2 millones de soldados rusos, se produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna provocó revueltas en la capital de Rusia. Petrogrado, actual San Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, al cerrar la mayor fábrica de las Petrogrado, la factoría Pulitivo, quedaron 30.000 trabajadores en situación precaria. El 8 de marzo de 1917 se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se forma progresivamente, alcanzó un fuerte trono político y económico. Incidentes entre amas de casa en las largas colas por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la monarquía y a favor del fin de la guerra. Comenzó así el levantamiento popular que acabó con la monarquía. Sin preparación ni condición de los partidos revolucionarios, que se denominan Revolución de Febrero y tuvo lugar entre el 23 y el 27. Corazón a la mente, dejarla fluir.

proclamado en 1972 por las Naciones Unidas, el organismo conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en diferentes informes publicados por la Organización de Naciones Unidas, la ONU. En todo el mundo las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Algunos ejemplos de desigualdades de género son: las mujeres conforman casi 2/3 de los analfabetos del mundo. La feminización de la pobreza, es decir, que la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos que los varones y tienen 11 puntos porcentuales más probabilidades de no tener comida. La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo y aún que estén más educadas que ellos, consiguen trabajos de menor jerarquía. Hay 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres no. Solo el 2% de la tierra del planeta pertenece a las mujeres, mientras que el 96% son de los varones. En 30 países de continua realizando una mutilación genital femenina y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. 2/3 de las víctimas de trata de personas son mujeres. Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que luego fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos, el 94% de las víctimas de trata para explotación sexual son mujeres. En muchos casos, las mujeres son quienes comen a último en las familias. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposo y de media cada 2 segundos una niña es forzada a contraer matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. En líneas generales, el hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la denominación violencia machista. La noche que pinta cumbia está solita conmigo. Tengo mi cuerpo lleno de cumbia, mi mente revuelta te busca por el altavoz. Encomiendo mi patria, este puño en alto, es una ráfaga el fusil que me levantó. Ya no te escondas, ojos de caudilla, en esa libreta esta causa se multiplicó. Eres más fuerte de lo que pensabas, cuando tú te empeñas puedes creer y te libero. Eres fuerte, en tu cabello flotan las palabras. Contigo, bailo contigo para llegar. Si yo soy tú misma. obediencia leal a ti, mujer. Tu independencia vale más. Recuerda quién puede más. Solo tú conoces tu verdad. Acceso de la mujer a la universidad en España. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer accedió a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una real orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Bien es cierto que antes las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, pues no existe ninguna ley en contra. No estaba prohibido simplemente porque la sociedad no completaba que una mujer quisiera estudiar y mucho menos que lo necesitara para ser buena madre o esposa. En 1785, María Isidra de Guzmán, conocida como la doctora de Alcalá, obtuvo un grado doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. En 1849, Concepción Arenal se disfrazó de hombre para estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Sin embargo, en 1882, una real orden suspendió en lo sucesivo la admisión de las señoras a la enseñanza superior. 6 años después, otra real orden acuerda que las mujeres sean admitidas como alumnas de enseñanza privada, pero con autorización. Tenían que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública y conseguir que cada uno de los profesores firmaran el permiso de matrícula, comprometiéndose a garantizar el orden en el aula. De este modo, el 8 de marzo de 1910, las mujeres pudieron matricularse en igualdad de condiciones que el hombre. Sin embargo, en otros países europeos, tuvieron que esperar bastante más. Por ejemplo, la mujer no accedió a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, sino hasta 1947. Conmemoración en el mundo. El Día Internacional de la Mujer es un día feriado oficializado en los siguientes países: Afganistán, Alemania, Armenia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Burkina Faso, Camboya, China, República Democrática de Congo, Cuba, Eritrea, Georgia, Guinea-Bissau, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Madagascar, Moldavia, Mongolia, Nepal, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, y Zambia. En algunos países se celebra de forma similar al Día de la Madre, de forma que los niños dan regalos a las madres y abuelas. En Italia es costumbre que los hombres regalen mimosas a las mujeres. La política consumista Teresa Mattei escogió la mimosa en 1946 como símbolo del Día Internacional de la Mujer en Italia, al considerar que los símbolos que se empleaban en Francia, las violetas y los lirios de los valles, eran flores demasiado caras y difíciles de encontrar en Italia. Hasta 1993 fue un día feriado en Polonia. El Consejo de Europa ha desarrollado estrategias para promover la igualdad de género. En 2024 adoptó la Estrategia de Igualdad de Género 2024-2029, que incluye objetivos como la preservación de la violencia contra la mujer, el acceso igualitario a la justicia y a la participación equilibrada de la vida política y económica, reforzando su compromiso con la igualdad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer. This is a song that I wrote to my beloved Mexico, and it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you, and I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon, and I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now, but hey, my hair is getting a little gray too, and my heart has been broken, and it has been put back together, and broken again, and put back together, and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Hoy que la vida nos sobra bajo. bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad. La, la, la, la, la, la, la, la. Quiero en mis ojos recuerdos que me hablen de tu querer, mares y valles de sobra. Quiero en mi oído un susurro, vientos que vienen de Uxmal, cantos de aves al aire libres que no he podido escuchar. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad. Bueno, mi nombre es Silvia Bendaño y estamos escuchando Radio Santana en el 104 de FM. Yo voy a hablar sobre el origen. El origen dice acá que la autora de Nuria Valeria en el libro Feminismo para principiantes habla de la leyenda sobre el origen de este día y el uso del color violeta por el feminismo. La leyenda cuenta que se adaptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil en Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres adentro. Esta es la versión que se adoptó en los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Es la misma leyenda que se relata que las telas sobre las cuales estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que era el humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia el que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton, Nueva York, y el color de las telas formaban parte de la mitología del feminismo, más que una historia, pero el color y la fecha nos hablan de un mundo de diferencias, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una reflexión, podemos oír muchas fechas, pero en sí las mujeres que empezaron esta lucha empezaron pidiendo igualdad, ¿verdad? Eso es cuando hablamos de igualdad de género. Estaban pidiendo igualdad ante los hombres. Estaban pidiendo trabajo equitativo, ¿verdad? Las mujeres hasta la fecha son pagadas menos que los hombres. Y entonces por eso se pide equidad, por eso no hay equidad. También estaban pidiendo, y todavía hasta la fecha se sigue pidiendo, que los niños no trabajen. Porque en todas esas fábricas no solo murieron mujeres, sino murieron niños. Y nosotros podemos revisar los libros y los niños estaban trabajando a la edad de 5, 6, 7 años y trabajaban una cantidad de horas exorbitantes hasta que caían desmayados. Y también por eso pedían las 8 horas de trabajo y también que se les pagaran las horas extras y los descansos. Y también esto es un movimiento donde ya lo mencionaron mis compañeras, es recordar, ¿verdad? Es recordar que todavía la lucha sigue y que no se ha terminado, porque todas estas cosas por las que pelearon hace muchos años todavía se están peleando, todavía estamos enfrentando violencia en el trabajo, a veces cuando depende del país que vivamos, pero siempre estamos enfrentando una violencia, una desigualdad, y es por eso que hoy todas las mujeres, ¿verdad?, nos reunimos y como hace mucho tiempo también pedimos el alto a la guerra, el que los hijos regresen a nuestras casas sanos y salvos. Y muchas gracias por escuchar y conmemorar este día del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La lluvia cae, el río nos guía. La lluvia cae. Yeah.